Hola, muy buenas tardes o cuando quiera que nos estés escuchando. Tras el paréntesis Semana Santero, vuelve el Acratador en Radio Topo, ya sea 101.8 de FM, en todas las redes sociales del mundo que las tenemos, y si no, pues en radiotopo.org, nuestra página web. Una página web donde puedes también colaborar con esta radio, porque somos, bueno, somos radio, pero somos también, tú también eres radio. Si nos estás escuchando, puedes colaborar o hacer un programa. Infórmate cómo. Este es un contrainformativo anarquista libertario que, bueno, pues que trata de la realidad más cotidiana y que no se limita a las noticias. Para eso hay muchos sitios donde encontrarlas, sino que miramos la realidad a fondo y buscamos colaboración externa, como será en el programa de hoy. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Polvo, niebla, viento y sol. Donde hay agua, una huerta. Al norte los Pirineos. Esta tierra es Aragón. Bueno, esta tierra es Aragón. Pues, ¿qué es Aragón ahora mismo? Ayer fue el día de Aragón, 23 de abril, el día de San Jorge y esas cosas. Pero ahora mismo, pues Aragón es una región periférica de Madrid que vota mayormente a la derecha más rancia imaginable, con cada vez menos sentimiento de pertenencia de lugar y que se ha anclado en un discurso más centrado en el anticatalanismo y el españolismo más cutre que en un sentir lo propio. Un discurso que en lugar de estar pegado a la tierra va de religiosidad, de folclore inventado. Pues la jota es algo que, bueno, hace no tanto era algo minoritario. Aquí se tocaba más la gaita que las castañuelas, pero bueno, pero parece ser que sea lo único aragonés y muy poco de sentir, pues eso, el territorio, el terruño. Aquí se pone la alfombra roja para las industrias sucias como el porcino, las macrogranjas, para el extractivismo energético y lo más feo de las multinacionales con los centros de datos a la cabeza, las granjas de datos de Amazon y de otras grandes multinacionales de la comunicación, con una agricultura que se está dejando en manos de fondos de inversión Y es que es difícil ser optimista ahora mismo, porque los problemas pues habituales de una gran urbe, decir que bueno, Aragón es macrocefalia total y absoluta, dos terceras partes de la población están en Zaragoza capital y su entorno, pues bueno, tenemos los problemas habituales de una gran urbe y luego el problema añadido de que buena parte de este territorio es un desierto demográfico. Un desierto demográfico y también un desierto en el sentido literal del término, porque tenemos toda una zona central que rodea el Valle del Ebro, paradójicamente el río más caudaloso de la península ibérica, está rodeado de un desierto y con severos problemas medioambientales, con unos glaciares que ya están, podemos decir que han desaparecido porque quedan prácticamente residuos en el Pirineo, un Pirineo amenazado por la turistificación a lo bestia, un sur de la comunidad, un Teruel pues bastante despoblado, con bastantes problemas demográficos, y eso, pues una macrocefalia, una urbe que se extiende a lo largo del corredor del Ebro. Y bueno, donde el pueblo cada vez estamos menos presentes. Eso sí, el pueblo está presente para darle las medallas a quienes son los verdaderos amos de la tierra, porque ¿a quién le ha caído la medalla de Aragón? Por supuesto, al presidente de Ibercaja, Amado Franco, un nombre muy llamativo, verdaderos propietarios de esta tierra. Pues ya lo cantaba la Bordeta, pero ahora es distinto. Esta tierra es Aragón. De los Pirineos al sur, la sierra callada, pasa el Ebro por el centro, con su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga, hacia el oeste el Moncayo, como un dios que ya no ampara. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estarà a la venda, té un preu. Take me out tonight. Música tranquilita, hoy de fondo pondré a los Smiths. Y hoy hablaremos de guerra, en el día en que se está debatiendo, todavía no se sabe qué se va a hacer con esas balas israelíes que, bueno, pues dentro de todo el crecimiento, todo esto que se está llamando el rearme, etcétera, etcétera, pues que nos está cayendo encima, pues parece ser que nos vamos a gastar 6 millones de euros para mayor gloria del Estado más genocida del mundo ahora mismo, para el Estado israelí. Pues eso, hay que van a comprar balas para la Guardia Civil y entre medio pues tenemos discursos que suenan a guerra. Pero escuchémoslo directamente de la fuente original. Con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Repito, España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Vamos, lo que en Román Paladino son más de 10.000 millones de euros de incremento en el gasto para la guerra, para la industria de la muerte. Y Y aquí es donde viene la colaboración externa que os había comentado. Bueno, pues la gente de Picaraza Radio, que se hace en las cinco villas, se coordinan en EGEA, pero bueno, pues son de varios pueblos de las cinco villas y hacen un podcast. Y bueno, pues en Tudela, en EGEA, estos días ha habido charlas sobre lo que significa el rearme, ese término tan perverso y que tan de moda está. Así que les vamos a dar la voz a ellos y ellas, y en concreto a uno de los ponentes también que intervino en una de las interesantes charlas, que es Juan Carlos Reus, y dentro de la campaña Que no nos arrastren a la guerra. Y bueno, es una, bueno, pues hablando un poco del tema de los gastos militares, de las guerras en las que nos están metiendo, queramos o no. Y bueno, pues decir que esta interesante charla, pues tenemos un pequeño resumen, es como un cuarto de hora, y lo vamos a, pues entre medio, meter un poquito de música para que no se haga tan árido, por supuesto. Así que primero con una cancioncita y luego pues el tema, que en sí es bastante interesante, en mi opinión. La patria es un fusil y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros, dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Sus manos. Buenas tardes. Estamos en la previa a una charla que hemos organizado en EGEA con Juan Carlos Reus, dentro de la campaña Que no nos arrastren a la guerra. Lo hemos traído, ayer estuvo en Tudela, hoy en EGEA, y vamos a hablar un poco del tema de los gastos militares, de las guerras a las que nos quieren arrastrar y demás. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué hay? Buenas tardes. Estamos en Comita. La situación está un poco complicadita. Los gobiernos de diferentes colores de toda Europa quieren de todas las maneras que suba el presupuesto militar, y estamos intentando hacer movilizaciones para que la gente se sume a la lucha contra ello. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Cuéntanos. Bueno, yo ya me he preparado mi kit de seguridad en mi casa para cuando nos invadan los marcianos o algún otro germen de estos que nos dicen que nos van a invadir, pues que yo me quede vivo, que es lo importante. Hombre, yo lo veo como lo que es. ¿Habéis oído hablar de la doctrina del shock? Uh-huh. Y hay que preguntarse a quién beneficia esto. Esto es como en las películas de gánster. Siga el rastro del dinero, ¿no? Eso es. ¿A quién le beneficia esto? ¿A quién le beneficia que ahora se haga una inversión de 800.000 millones de euros en armas? ¿A las poblaciones a las que le van a aplicar la motosierra? ¿A los derechos feministas que van a recortar? a las prestaciones sociales que no van a crecer, a los derechos que van a cercenar, al programa de ultraderecha que se está implantando en el mundo, a nivel mundial, porque lo ha detectado el amo. ¿A quién le beneficia? Entonces, eso explica muy bien lo que hay. Y la receta es la receta, siempre. Es decir, no están haciendo nada que no hayan hecho antes. Llegó las Torres Gemelas, militarismo, agresión, impusieron gasto militar a todo el mundo. Llegó cualquiera de las guerras que queráis, militarismo, impusieron esto. España lleva aumentando su gasto militar desde hace mucho. La idea de que se aumente al 2% es del 2014, estaba Rajoy en el gobierno. Entonces es más de lo mismo. Todo lo que hay es receta tras receta, militarismo en contra de los derechos de la gente, y eso es lo que hay ahora. Así es, por desgracia en otras ocasiones, cuando la guerra del Golfo, la respuesta social fue bastante masiva en las calles. La respuesta antimilitarista cuando había que ir a la mili obligatoria, pues también había bastante respuesta en las calles. Ahora mismo, por desgracia, las calles están vacías para muchas cosas, pero tenemos que organizar una respuesta potente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué planteamientos podemos hacer para llegar a que esas movilizaciones sean más masivas de lo que están siendo, por desgracia, hasta ahora? Mira, yo veo dos perfiles distintos. Uno, el de la gente de toda la vida, que ha estado en las movilizaciones contra la guerra, la movilización contra o por la insumisión y todo eso, que está perpleja por lo que pasa en el mundo. Y hay que pasar de la perplejidad a la acción de nuevo, porque es gente que tiene un activo importantísimo. Somos gente con un activo. Sabemos hacer muchas cosas. Y luego hay otra gente que está desconectada. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes son muy activos cuando quieren. Por ejemplo, cuando empezó lo de Palestina, espontáneamente en muchas universidades se movilizaron sin que nadie, no fue a golpe de corneta, les dio por ahí y montaron un Cristo. Tenemos que saber conectar con esa sensibilidad y permitir que esa sensibilidad sea capaz de hacer la lucha con sus medios, que probablemente no son los nuestros. Y luego yo creo que hay que hacer un llamamiento a la gente de una edad media no de cuando esos son los de la Aznar y compañía, están en la edad media y nos quieren poner a espadazos, pero que tienen una edad donde tienen hijos, y deciros muy claramente: o ponemos pie en pared o vuestros hijos son carne de cañón. Elegid. Y luego hay otra cosa que, fíjate, hoy lo leía. Han hecho un eurobarómetro hace unos días para ver cómo está el ánimo, el ardor guerrero, digamos. Y el eurobarómetro está diciendo que en España no hay ardor guerrero. Que a la gente le siguen diciendo, ¿qué quiere? ¿Cañones o mantequilla? Mantequilla. ¿Por qué? Porque tontos no somos. Entonces, yo creo que estamos en el momento en que está en efervescencia la historia. Y no hay que dejar que nos engañe. Pasó con Aznar. Armas de destrucción masiva. La gente dijo, gilipollas no somos. Y ahora es lo mismo, gilipollas no somos. Sí. Por eso hacía el chiste. ¿El kit lo tenéis? Yo sí. Derechos sociales, luchas de los movimientos sociales, antimilitarismo. Ese es mi kit de seguridad. Totalmente. Y apoyo mutuo vecinal. Eso y es. Todas estas cosas que es lo que tenemos que defender como sociedad. Esa es la cuestión. Claramente, a ver, esta mañana también lo comentaba con un compañero que ha venido al trabajo y me ha comentado, hostia, Tomás, vosotros que lleváis tiempo ahí avisando y no sé qué, tenéis razón, ¿eh? Llegan tiempos duros, no sé qué, estaba como asustado, como... Me he quedado pensando, digo, joder, vale, el discurso lo tienes porque no tienes la acción. Claro. Y ese es un problema que encontramos muchas veces cuando convocamos, cuando trabajamos todas estas cosas en este territorio, que es muy, muy rural, muy, a pesar de ser un entorno urbano, sí, donde no se puede decir que sea un pueblo pequeño, aquí tenemos esa dificultad de que la gente se signifique. porque a pesar de ser un entorno urbano donde viven 15.000 personas y la gente se conoce mucho. Y tiene miedo a significarse y a salir en contra de cosas muy claras. Y solo reacciona cuando recibe una bofetada. En el caso de... Yo recuerdo cuando, no a la guerra, aquí en Egea hubo movilizaciones, y hubo movilizaciones que eran masivas, pero quien lo organizaba, quien lo llevaba, era una mínima gente. Yo encuentro muchos problemas a la hora de organizarnos en ese aspecto, en que somos siempre los mismos y las mismas, y la gente espera a que tú vayas, saques adelante la movilización y ellos se sumen, ¿no? Entonces, simplemente era esa reflexión, ¿no?, que quería decir, que al hilo de cómo movilizarnos, que has comentado que sabemos cómo tenemos las herramientas y tal, que parece que muchas veces fallan, la gente reacciona solo o en el momento en que recibe una bofetada. Me acuerdo del 11M, de lo que ocurrió. Claro. Simplemente con, pues bueno, simplemente, vamos a ver, 200 víctimas y un montón de heridos. Y aquello hizo que cambiara el gobierno de un país. Es verdad. Hay gente que sabe movilizar y que la gente espera que movilicemos, y probablemente, gracias a todo, estamos ahí todavía. Pero si hay que llamar a la gente, colegas, no nos dejéis todo el curro. Sí. Porque la guerra no es de ahora, la llevan preparando tiempo. Es decir, lo que pasa ahora es la culminación de un proceso muy largo. Nosotros, desde Felipe González hasta la fecha, llevamos más de 100 intervenciones en operaciones internacionales en el exterior y hemos mandado 140.000 tíos a hacer la paz. Y hemos gastado 22.000 millones de euros. Una barbaridad. Y la gente no tiene ni idea de esto, claro, porque nos lo ocultan, pero también porque es más cómodo no saber. Exacto. Colegas, 22.000 millones de euros que nos han escatimado para lo que nos hubiera dado la gana imaginar. Entre otras cosas, para llevar paz al mundo, porque 22.000 millones derrochados en guerra, ¿cuánta paz han traído? Nada. Ninguna. Cada día hay más guerra. Sí, a ver, en realidad, en principio, podríamos pensar que en las guerras no gana nadie, y en parte es verdad. Pero sí que hay gente que gana, claro. Sí que hay gente que gana. Hay unos pocos que ganan mucho, claro, porque claro, son los que ganan haciendo las armas que tal, pero que esa misma gente son las que luego ganan cuando van a reconstruir, claro, lo que han destruido. Además, ganan en todo el ciclo, antes de la guerra preparándola, durante la guerra haciéndola y después de la guerra haciendo lo que ellos llaman reconstrucción, que eso no es reconstrucción, pero es que además eso es vuelta de tuerca, porque vuelve a ser preparar la guerra. Sí, sí, sí, sí. Es así. Sí, luego la cuestión orwelliana que nos plantea ahora el señor de la guerra, Pedro Sánchez, que no le gusta que llamen rearme a lo que es un rearme o tal, y quiere hacer eso, ¿no? El arte del lenguaje, de disfrazarlo como con otro nombre, no sé cómo se... Es que son campeones de los eufemismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un armamento de proyección. ¿Qué quiere decir proyección? Que podemos desplazarlo a 10.000 kilómetros. Eso antes se llamaba invasión. Exacto. ¿Vale? No vamos a rearmarnos. Ahora lo que vamos a hacer es, no sé, lo que se les ocurra. Sí. El lenguaje militar está lleno de esas paradojas. Llaman, como defensa queda mal, ahora lo llaman seguridad. Sí. Oiga, es que mi seguridad consiste en que ustedes no estén ahí, porque ustedes son mi inseguridad. Exacto. Lo son en lo exterior, porque están construyendo un mundo que, claro, que yo creo que muchos países legítimamente nos pueden considerar enemigos. Sí. Por ejemplo, si nuestra frontera de seguridad avanzada está en el Sahel, y ahí estamos construyendo una política militar, España está en eso, desde el Etiopía hasta el Golfo de Guinea, todo eso es nuestra frontera de seguridad avanzada, pues esos tíos nos pueden considerar enemigo. Si yo estoy vendiendo armas a Arabia Saudí para que ataquen a los de Yemen y no sé qué, esos tíos nos pueden considerar enemigo, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos eso, por una parte. La defensa es nuestra inseguridad exterior. Pero es que las doctrinas de seguridad ahora se plantean que hay otro enemigo. lo plantean así, el enemigo interno, la inseguridad interna, y ya tienen, iba a decir armamento, arquitectura para ese enemigo interno. Por ejemplo, penetrar los movimientos sociales, y lo están haciendo. Por ejemplo, la burrorrepresión, por ejemplo, el punitivismo, por ejemplo, la consideración de la marginalidad, de la pobreza, de todo eso, desde una óptica, digamos, de peligro. Eso es peligroso. Por ejemplo, a los inmigrantes los consideran quinta columna, es decir, que vienen para atacarnos desde... Claro, todo eso, y hacen políticas securitizadoras, donde ya no solamente está implicado el ejército, la Guardia Civil, las policías nacionales, las policías forales o de las comunidades autónomas, la seguridad privada, todo eso, tienen un enfoque hacia nosotros, con lo cual nuestra inseguridad es que el militarismo en todas sus dimensiones se propague y lleve adelante su recetario capitalista de feroz, de plutocracia, de que los ricos sean los que dicen cómo hay que gobernarnos, ¿eh? Estas semanas hemos tenido, bueno, noticias que ya están probando los aviones de transporte para meter carros de combate. Claro. Si los metemos en un avión, será para llevarlos a alguna parte. Aquí no nos hace falta, claro, llevarlos por aire. Pero fíjate, los han comprado hace bastantes años, los A400, que son los grandes aviones, que esos son los que son capaces de aparcar en Ablitas, que está aquí al lado. Vale. Pues esos aviones no los están fabricando ahora, ya los tienen fabricados. Y efectivamente pueden llevar carros de combate. Y tenemos también portaaviones. Y ahora tenemos submarinos, ciertamente, que son una mierda, pero tenemos. Digo que son una mierda porque la última del submarino, que no flotaba pero ya flota, y que de valer 1.000 millones de euros que iba a costar inicialmente, ya vamos por más de 6.000, pues ahora se han dado cuenta de que no han hecho camarotes, y entonces hay que poner unas literas donde van todos encajonados y no tienen un sitio para mear. Entonces, quiero decir, pero los tienen, y un submarino no vale para defenderse de nada. No. Vale para atacar. Exacto. Para que sea, sí, indetectable, y puede ir a miles de kilómetros y ahí tirar unos misiles que no son cualquier misil, que son misiles de medio alcance. Entonces, a ver, estamos cimentando nuestro modo de vida en exportar la guerra a otros sitios, en exportar armas a otros sitios, en llevar tropas para cargarse gente en otros sitios. ¿O nos hemos vuelto locos? ¿Queremos eso para nuestra sociedad? Se la podían hacer los trabajadores, por ejemplo, en las industrias militares, sí, y exigir a sus sindicatos, que muchas veces miran para otro lado, la solidaridad internacional que teóricamente sus teorías del mundo predican. Oye, yo no puedo construir armas para agredir a trabajadores de otro lado, ¿no? Sobre todo porque ha habido otras épocas donde los trabajadores han tenido esa solidaridad. Por ejemplo, en Cádiz, se negaron a reparar los buques de guerra, sí, de Chile, sí, porque era una dictadura. O, por ejemplo, en la Guerra Mundial, los trabajadores alemanes hacían boicot a las armas que lanzaban contra el resto de Europa porque no querían matar trabajadores de otro lado. Y eso lo tiene que recuperar ese sindicalismo para volver a ser, pues, la lucha que ellos llaman de clase, la lucha contra los señores de la guerra. Claro. ¿Eh? Que son los que nos agreden. Pues aunque por supuesto el contenido era mucho más largo, pues vamos con el interludio a mitad de programa. Y tenemos a nuestro poeta de cabecera, que es Julio Donoso, que hacía tiempo que no lo traíamos por aquí. Y bueno, pues nos ha mandado una de sus cosas, por decirlo de alguna manera, poemas, diatribas, o como le queramos llamar. Y en concreto, pues es una un poema o canción, o como le queramos llamar, que se llama Niña Pija del Opus. Así que ahí se queda eso. A ver cómo sale. Empezamos un buen rock en la... Niña, hija del Opus, dijiste que con el tiempo cambiarías. Afuera está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Y aún sigue siendo una auténtica pécora. La sangre de Cristo tiene poder, No así el Opus Dei, no así el Opus Dei. Que me dejó sin poder correr, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si yo también me cago en Escriba de Balaguer, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si yo también me cago en Escriba de Balaguer. Niña, hija del Opus, dijiste que con el tiempo cambiarías. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Y sigue siendo una auténtica pécora. Las becas se las ganan los que estudian en la Universidad de Navarra. De Navarra. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si yo también me cago en Escriba de Balaguer. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si yo también me cago en Escriba de Balaguer. La hostia. Desde luego Julio te va superando. Pero nadie dirá que no ofrecemos primicias. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Y esa cuñada de recuerdo. Pues eso, esa cuña de recuerdo que me grabó el compañero que me abandonó por irse a Mondo Modorro. Qué mala persona. Que todo hay que decir que es un programa bastante más divertido que este, ¿eh? Os lo recomiendo encarecidamente, Mondo Modorro en las ondas de Radio Topo. Y pues nos hemos dejado las convocatorias, me he dejado las convocatorias al principio del programa. Y bueno, pues lo primero es lo primero y es esta emisora, Radio Topo. El jueves próximo es 1 de mayo y tenemos el Bermú Obrero, Bermú Radio Topero, en el solar de la calle San Agustín, frente al Centro Social Anarquista La Revuelta. Y pues cuando acaben las manifestaciones del 1 de mayo, a partir más o menos del mediodía, pues allí hasta altas horas, con DJs y bueno, pues nos podréis ver la cara. Ah, y por cierto, tenemos una nueva edición de camisetas, que ahí las veréis y las podréis comprar. todo esto si nos agotan antes. Y también una convocatoria que nos lleva hasta Huesca. Hoy nos hemos ido pues primero a las cinco villas, ya nos vamos hasta Huesca, donde un colectivo de activistas antifascistas se están sumando a varias iniciativas con el deseo de poder abrir un nuevo centro social autogestionado en la ciudad tarragonesa, que presentaron el pasado 1 de marzo en Huesca, el 12 de abril en Zaragoza, y este 26 de abril hay un concierto en Arrebato a partir de las 8 de la tarde, y el 3 de mayo en el Tatu Circus, ambos en la pues aquí en Zaragoza, para hacer una realidad el centro social autogestionado Boira Preta. Así que eso, que aunque haya dicho que al principio cuando hablamos de Aragón, que es bueno, pues que por desgracia es un territorio que está muy sufriendo mucho la macrocefalía de Zaragoza, pues que hay otras realidades en Huesca, en Teruel, hace no mucho me acuerdo que estuvimos aquí hablando con Laura de la CNT Turolense, y también pues bueno, tenemos pues este sábado a partir de las 7, perdón que me he confundido, en el Centro Social Arrebato, pues concierto con Tres Cuervos, es que Agote y Clítoris Hipertrófico, joder con los nombres, pues eso, en un centro social para que se nutra la realidad orcense. Pero ahora vamos con un tema muchísimo menos amable. Y primero ponemos un testimonio de Dani Valero. Pues a mí lo que ha pasado en Reino Unido me parece bien. El sexo biológico y material, y se debe legislar en función de eso. ¿Quieres hablar de biología y lo material? Vamos a hablar de biología y lo material. Vamos a empezar porque eso de solo existen dos sexos de toda la vida es una caretada como la copa de un pino. Primero, porque cómo clasificamos eso va en función del contexto social y cultural. Hace 150 años se consideraba que solo existía un sexo y que las mujeres simplemente estaban menos desarrolladas. Y segundo, porque ahora te aseguro que ningún doctor y ninguna persona que estudiase biología más allá de conocimiento del medio de segundo de primaria te va a decir que solo existan dos sexos. Lo que te va a decir es que cada persona tiene un sexo cromosómico, uno gonadal, cariotípico, genital, y que no tienen por qué coincidir de forma A o de forma B, por no hablar de que literalmente millones de personas tienen cromosomas variados o mixtos. Solo en España podría haber 1 millón de personas intersexuales, y si nos ponemos a hacer cariotipos, igual el binarismo se nos cae en la cara. Que sigues queriendo legislar en función de lo real y material. ¿Sabes lo que de verdad es real y material? Que si eres una mujer trans, formas parte del grupo que literalmente más agresiones por motivo de odio recibe. Que al año son asesinadas más de 300 personas trans, el 94% de ellas mujeres, y casi la mitad en contextos de protección. Lo cual se explica si vemos que, por ejemplo, en España las tasas de desempleo de personas trans están entre el 60 y el 80%. Y esta es la realidad sobre la que hay que legislar, sobre incluir y proteger a las personas que más violencia y exclusión social sufren. Y no sobre decirte feminista mientras sacas de los programas de protección a víctimas de violencia machista a algunas mujeres que según los datos más probabilidades tienen de sufrirla. Y en serio, si dejamos que cada vez restrinjan más lo que es ser un hombre o una mujer de verdad, les damos permiso para que restrinjan nuestras libertades. Hoy no eres una mujer porque no tienes estos cromosomas. Mañana porque no eres lo suficientemente femenina. Pasado porque trabajas fuera del hogar. Y al otro porque tienes opinión propia. Restringirnos así solo refuerza la intención que tiene este sistema para las personas que deja fuera de la norma, que sean excluidas, que no tengan acceso a ciertos trabajos y que existan para resignarse a ser explotadas laboral o sexualmente, a lo que se ha destinado durante tantísimos años a las mujeres en general, para que ahora algunas digan que es aceptable hacérselo a las que a ellas no les caen bien. Reconocer. ¿Y de qué va esto? Pues de que recientemente en el Reino Unido, hace nada, precisamente en el programa anterior, hablábamos del asesinato de una mujer trans en Colombia, donde la edad a la que llegan las mujeres trans, por desgracia es muy baja, porque la cifra de asesinatos pone los vellos como escarpias en América Latina. Pues en el Reino Unido, el Tribunal Supremo, todo esto con la celebración de una parte de, bueno, podemos llamarle feministas o no sabría muy bien cómo llamar, porque quien niega derechos no sé si entra dentro del cuadro del feminismo reivindicativo. Pues bueno, ha salido recientemente una sentencia que dice que solo las mujeres que nacen con vagina son mujeres, o con las que nacen como, pues como decía Dani, con una determinada, no sé, que es una mujer, porque si nos ponemos a mirar, igual 1 millón de personas solo en el Estado español entrarían dentro de la categoría de intersexuales. Nos da pues como poco para pensar. Pues dice el Tribunal Supremo británico que solo eres mujer si has nacido mujer, y por ello excluye toda la realidad transexual. Una realidad, ya habéis oído los datos, el colectivo transfemenino, por desgracia, es uno de los que mayor violencia sexual sufre, el que uno en los que la presencia de la prostitución es más grande. Prostitución forzada, no nos engañemos, sí, hay mucho discurso guay sobre hasta qué punto es forzada o no la prostitución, pero bueno, por desgracia es lo que hay, mucha de ella es forzada y son víctimas de trata. Y también es uno de los que mayores índices de desempleo, entre un 60 y un 80% de desempleo padecen las mujeres trans. Luego sale J.K. Rowling brindando y fumándose un puro, diciendo lo maravillosísimo que es excluir a una parte de la sociedad de sus derechos. Pero mejor que hablar yo, aunque yo no soy tampoco muy de redes sociales, vamos con este, pues un poco con el discurso de, bueno, de todo lo que significa este asunto. Más se habla de proteger a las mujeres, menos mujeres entran en esta categoría. Estos días en Reino Unido hemos visto cómo el Tribunal Supremo dejaba bien claro que mujer es legalmente solo quien nace con vagina. Wow. ¿Pero es que acaso estamos legislando identidad con términos de veterinaria? Una frase corta, pero con siglos de patriarcado. Bueno, y si eres hombre trans, ni estás ni se te espera. Una vez más, invisibilizados hasta en los medios. Da igual si tienes un reconocimiento legal de género, si tu entorno reconoce tu identidad o cómo tú te identifiques, porque a partir de ahora eres una anomalía jurídica. Pero ¿y quién está detrás de esta cruzada legal? Así es, Carles. J.K. Rowling financió con su fortuna al grupo que llevó esta denuncia al Tribunal Supremo. Por ahí se dice que la gracia le ha salido por unas 70.000 libras. Calderilla para alguien a quien se le estima una fortuna de más de 1.000 millones de libras. A ver, que ya apuntaba maneras. No olvidemos que en Harry Potter nos enseñó a romantizar la casta mágica, el destino y la nobleza heredada. Vamos, que estaba un poquito obsesionada con la diferencia entre ser de sangre pura e hija de Muggles. Esta historia me suena un poquito, oye. Y es aquí cuando aparece la pregunta de siempre. ¿Tenemos que separar al artista de su obra? Pues en esta ocasión nuestra opinión da bastante igual, porque la obra no solo no se ha separado de su autora, sino que además la ha legitimado, la ha financiado y la ha convertido en una autoridad moral. Y parece que separarla sería otro acto de magia. Que no estamos en Hogwarts, Carrie. Estamos en la vida real, donde las palabras no hechizan, pero excluyen. ¿Te has dado cuenta que cuanto más pues eso, el pensamiento en boga, el pensamiento ultraconservador, esta vez incluso disfrazado de, bueno, disfrazado de cruzada presuntamente feminista, un feminismo que excluye a las mujeres. A las mujeres trans, claro. En los tiempos en que, mira, ahora que se ha vuelto el, que se ha muerto el Papa Francisco, él hablaba de la política de la crueldad. Pues mira, de esto va la política de la crueldad. No es que me guste precisamente nada la Iglesia Católica, pero vamos a pensar un poco sobre ello. Precisamente la política que se basa en el odio, en la exclusión, en la crueldad hacia el otro, la otra, le otro, y hacia las personas, pues eso, que no caen en el binarismo de género y que, bueno, pues quieren vivir su vida a su manera. Pues en este caso estamos hablando de una cruzada contra las mujeres trans, porque eso, porque ya los hombres trans ni están ni se les espera, como decía Estupenda. Tiempos complicados, tiempos duros para las identidades diversas. Pues me había olvidado, y en estas convocatorias pues parece que llevamos un programa un poco que está funcionando al revés y casi acabando pues con la convocatoria del 1 de mayo. Como de costumbre, pues la recomendación que hacemos para este 1 de mayo es prescindir de los autoproclamados sindicatos mayoritarios. Y este 1 de mayo hay una manifestación unitaria a las 11:30 de la mañana en Zaragoza desde el Paraninfo, pero también hay en Huesca y en Teruel, convocada en concreto por CGT, CNT, SOA, CUT y ISTA. Y bueno, pues es una convocatoria al margen de los y las mayoritarias, y que nos propone es avanzar en el modelo sindical, ni un paso atrás en la lucha sindical. Y en concreto, pues bueno, nos llaman a llenar las calles, sobrando los motivos por la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo, más allá de las 37 horas y media que de forma tan propagandista parece que nos convocan ahora. También por unas condiciones laborales dignas, por seguridad en el trabajo y equidad de género, defensa del medio ambiente, por un discurso antibelicista y antiimperialista, fortalecimiento de los servicios públicos y soluciones urgentes a la crisis de la vivienda, un mayo combativo que nos dicen que es lucha, organización y compromiso. Y decir que, bueno, pues aparte de esto, pues nos convocan ya este lunes 28 de abril a una concentración frente a la sede de la COE en la avenida César Augusto número 20, y también, bueno, pues va a haber, son unas jornadas que lo que nos propone es seguir mucho más adelante, por ejemplo con el sábado 3 de mayo cuando hay a las 6 de la tarde, pues esto ya, pues bueno, tendremos un programa de radio antes, contra el gasto militar en tiempos de guerra, a cargo del colectivo Mambrú, que reseñaremos más adelante y que va muy a propósito de lo que hemos hablado en la primera parte del programa, cuando hemos estado hablando de todo este rollo que está habiendo con el rearme, con este tan bonito ejecutivo de izquierdas o de presunta izquierda, pero que sin embargo, más que promover la paz, se prepara para la guerra. Pues eso, muchas actividades en torno al 1 de mayo, y sobre todo, pues allá desde donde nos escuchéis, que busquéis las alternativas a las convocatorias de los sindicatos, como he dicho, autoproclamados mayoritarios. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Y un programa un poco chapas, luego me echarán la culpa y me dirán esas cosas, pero bueno, porque había mucho, mucho que contar y mucho que analizar, como suelo decir, pues me interesa más el análisis a fondo que el simplemente quedarnos en las puras noticias. Gracias a la gente de Picaraza Radio por su colaboración, y hasta la semana que viene, en que volverá el acratador, que será grabado porque estaremos en el Bermú del 1 de mayo. No te lo pierdas. Un pletórico salud y anarquía.